Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Tercera parte en la conversación con Jimmy Freire, el cambio en nuestras vidas, si es fútbol. ¿Y qué más, Jimmy? ¿Qué historia adicional puedes comentarnos acerca de tu libro? Bueno, de así es el fútbol, está lleno de historias, ¿no? Hay muchas historias, muy bonitas, son personales, muy enriquecedoras. Y otras, digamos, son aprendidas en cursos, en seminarios, libros que he leído. Entonces, de repente ahorita se me viene a la mente una historia que me permitió tener un cambio en mi vida, ¿no? Que fue la de una vez que me reuní con mi papá. Yo ya tenía como unos 23 años aproximadamente y estaba conversando con él y de repente vino algo que estaba inconcluso dentro de mi vida, ¿no? Que era, digamos, el hecho de que mi papá se dedicó siempre a sus negocios. Y probablemente siempre relegó un poco esto de la familia, ¿no? Entonces yo le dije, papá, bueno, tú, ¿por qué a mí no me fuiste a ver jugar? Digamos, en algún momento nunca te acercaste a mí y me dijiste, oye, necesitas algo más. No me hablaste acerca del sexo, no me hablaste acerca de las mujeres, de cómo conquistar mujeres y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces la respuesta que me dio mi papá fue contundente. O sea, yo realmente, para mí, cambié y radicalmente en ese instante, porque él me dijo, pero hijo mío, o sea, discúlpame, yo realmente no tuve de quién aprender. O sea, yo me quedé huérfano a los 8 años, he trabajado desde esa edad y digamos, lo que me propuse fue trabajar y darles todo a ustedes económicamente para que no les falte nada, pero tal vez hice mal, pero ahora sé algo, dice. Yo sé que tú no lo vas a hacer así, que tú vas a ser diferente y que tus hijos realmente van a tener el padre que tú quieres que sea. Y muchas veces es eso, ¿no? O sea, muchas veces nos pasa eso, que muchas veces nos creamos esas ideas en la cabeza de que yo soy un buen padre o soy un mal padre, ¿no? O sea, no existen malos padres ni buenos padres, ¿no? Lo que debería haber es un equilibrio entre, digamos, el trabajo, la familia, el aspecto profesional y el aspecto espiritual. Entonces creo que esos cuatro aspectos son muy importantes como para alcanzar un equilibrio y que usted pueda, pues, realmente alcanzar los objetivos que usted considere necesarios en todos esos puntos, ¿no? De una forma equilibrada. Así es, sí. Viendo y teniendo la visión siempre, ¿no es cierto?, hacia adelante de sus objetivos, ¿no? Y no teniéndolas tan lejos, porque a veces nuestras visiones están muy lejos y no vale tenemos que acercarlas un poco para sentirnos cerca de eso, ¿no? O sea, alcance de la mano para poder hacerlo mucho mejor. Así es. Y más pronto. Y sobre todo teniendo mucha fe y confianza, ¿sí? Mucha fe y confianza. Digamos, más allá de lo que usted pueda percibir o de lo que pueda tener en cuestión de posición económica o posición, digamos, social, no interesa eso. Lo que interesa es la fe y confianza que usted tenga y la decisión con la que afronte sus problemas, sus contratiempos, y que más allá de ser problemas, lo que se convierten en oportunidades, ¿no es cierto?, y en situaciones que le van a permitir aprender, ¿no? Sí, como siempre, un problema puede ser para uno la catástrofe más grande del mundo y para otros una gran oportunidad, y el problema es exactamente igual. No Así ha cambiado es. Para ninguno de los dos, es el mismo problema para los dos. Así es. ¿Cómo creamos este cambio nosotros, justamente? Así es. Entonces, esa visión de la que hablaba en el anterior bloque, esa visión siempre tiene que estar enfocada, ¿no es cierto?, en lo que a usted lo apasiona también, ¿no? Hacer lo que no le gusta. En la pasión que usted sienta, en lo que más le agrada, ¿no? Realmente en un momento dado usted colapsa si hace algo que no le gusta, ¿no? y ese cambio probablemente lo vaya a llevar hacia a percibir aquello que es negativo en su vida. Sin embargo, si nosotros pudiésemos observar, ¿no es cierto?, toda nuestra vida en un mapa, ¿no es cierto?, sí, y pudiésemos escoger lo positivo y lo negativo, vamos a ver ciertamente que lo positivo es muchísimo más grande o mucho más amplio que lo negativo, ¿no? Y realmente cuando usted es luz, igual refleja sombra de alguna forma, ¿no? Y cuando uno es sombra también refleja luz en un momento dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de nosotros están todos los recursos para ser tanto positivo como negativo. Y que de alguna u otra forma, si uno tiene una conducta negativa, esa conducta negativa probablemente a usted le esté enseñando y tenga usted en función de esa conducta negativa una conducta positiva que aprender, ¿no? Y asimismo, cuando alguien tiene una conducta positiva, en un momento dado, puede ocasionar que haya una sombra o que sin querer esa persona esté haciéndole daño a otra, ¿no? Porque evidentemente en un momento dado nosotros no controlamos la lógica que del universo, ¿no? Que es mucho, mucho más amplia, mucho mayor. Y que evidentemente nosotros en un momento dado deberíamos buscar esa asociación con esa mente universal y poder, digamos, tener una mayor visión de todo, de cuál es nuestro real objetivo aquí en el universo. Un mapa más amplio, como decimos en programación neurolingüística, ampliar el mapa de nuestra realidad y cambiar lo que hay que cambiar de cuando en cuando. Sí. Cuéntanos, Jimmy, acerca de tus trabajos, los seminarios, los talleres que realizas, ¿qué hay? ¿De qué se tratan? ¿Qué una persona que participa o que va a participar en uno de estos seminarios, qué puede esperar? Bueno, actualmente estamos desarrollando seminarios de motivación, precisamente orientados hacia el tema del cambio, ¿no? Desde que yo recuerde, siempre ha habido cambios, ¿no? O sea, desde que yo tengo uso de razón, los cambios se han estado dando, y es más, debemos saber que todo se mueve y que digamos, probablemente lo que conocemos ahorita, mañana tal vez ya no exista, ¿no? Entonces, en un momento dado, esos talleres, ¿no es cierto?, que son de motivación para el cambio, los estamos desarrollando ahorita actualmente para Almacenes Pica. Se los hacen a medida realmente de acuerdo a la empresa que lo solicite y de acuerdo también a las áreas que soliciten, ¿no? Tú que estás inmerso en el ambiente de las ventas, pues sabes que no es lo mismo motivar a un vendedor que motivar a un programador, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes y evidentemente realmente hay que buscar la manera y las herramientas adecuadas para motivar a la gente, ¿no? ¿Y otros proyectos que tienes para más adelante? Bueno, comentabas algo con las universidades, con los grupos de jóvenes. Sí, sí, precisamente quería moverme en las universidades dando algunas charlas de motivación para los jóvenes. Y también dentro de mis planes, pues también está seguir escribiendo. Tengo planes de 2 libros más por sacar. Uno de ellos es una analogía entre lo que es la programación de computadores con la programación de las personas, con la vida misma. Y otro de ellos es uno que simplemente son historias, digamos, que nos van a ir haciendo percibir cosas que de repente se nos pasan por alto por estar tan ocupados en este percibir la vida de una manera probablemente inadecuada, ¿no? o desequilibrada. Así que podemos esperar varias cosas de ti todavía. Más libros y más talleres, seminarios. Sí, seguro. Bueno, he tenido la oportunidad de colaborar con la Armada del Ecuador y con el Tecnológico Sudamericano. Entonces, con ellos también vamos a desarrollar algunos cursos y algunos talleres interesantes, ¿no? Qué bien, qué bien. Si alguien quiere comprar tu libro o contar con tus servicios, ¿cómo puede hacer el libro? ¿En dónde lo puede encontrar? Bueno, el libro actualmente se encuentra a la venta en Mr. Books, en el Mall del Sol, okay. ¿Sí? Y en la librería el Ángel Guardián en el Policentro, ¿no? También lo pueden adquirir, digamos, escribiéndome dentro de mi página web, que es www.asíeselfutbol.ws. Y allí puede encontrar mayor información acerca de mí, ¿no? Okay. ¿Y si quieren llamarte por teléfono? Claro, podrían llamarme a mi celular al 098-653007. Perfecto. Bien, un último mensaje que nos quieras dejar, Jimmy. Bueno, me gustaría... aprovechar el cambio. Me gustaría, digamos, hacer una pequeña reflexión, ¿no? Acerca de una frase de un famoso, digamos, líder científico del mundo, que fue Albert Einstein, ¿no es cierto? Él decía que hay dos formas de vivir la vida, ¿sí? Una es pensando que todo es un milagro y la otra es pensando que nada lo es. Entonces, nosotros decidimos cómo queremos vivir nuestra vida. Qué linda frase. Muy bien, Jimmy, muchísimas gracias. Espero que estés pronto nuevamente aquí para otra charla, otra entrevista bien amena. Y vernos más adelante. Oh, muchas gracias, Alfredo, a ti por invitarme. Encantadísimo. Cuenta conmigo siempre. Bien, Jimmy. Un abrazo. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.